Los viajes de Gaby se llama. Todavía no arrancó, pero estoy, por eso estoy con, de viaje en viaje, armando unos micros. Claro. Bien. Pero vale. Bueno, ya les vamos a pasar más información sobre eso. Norbert, ¿cómo estás? Terriblemente bien. Terriblemente bien. Nunca estuve mejor. ¡Vamos! Eso es lo que hay que escuchar un jueves a esta hora. Sí. Vamos, contagianos. ¿Jueves 28 de mayo? 28 sí. de mayo. Estamos Exacto. finalizando el mes. Tenemos en la operación al señor José Luis, que nos tira besos. No. Ustedes el chico no los ven, pero lo sabe todo. Sí. El... Todólogo. Él se presenta así, es humilde por sobre todas las cosas. Licenciado en todología, entonces, y operador de este programa. Bueno, hoy vamos a tener un programa bastante dinámico, muy lindo, movidito. Vamos a tener nuestras secciones habituales. Se me está cayendo la queca que tengo acá enfrente. Y dijiste movidito y viste, se empezó a mover todo. Vamos a tener nuestras secciones de siempre, La Calle Anda Diciendo, que hoy La Calle Anda Diciendo viene bien cargadita. Vamos a estar hablando en ella sobre la caravana 43 de familiares y estudiantes de Ayotzinapa que nos estuvieron visitando aquí en Buenos Aires esta semana última. ¿Sí? Buenísimo. Después, también en la segunda parte de La Calle Anda Diciendo vamos a tener alguna comunicación con compañeros del profesorado de IMPA. ¿Sí? Que hoy se estuvieron movilizando entonces para que se reconozcan los profesorados Vamos a populares, estar hablando con ellos ¿sí? y nos cuentan un poquito más del tema y cómo fue la movida de hoy. Exacto. Y luego vamos a tener nuestra sección de Medios Hermanos con compañeros de aquí, de estos pagos de Radio Semilla, que hacen un programa que se llama La Turbina. Sí, así que nos van a venir a... De lo más nuevo de Radio Semilla. Exacto, de los más nuevitos nos van a venir a contar de qué va la turbina, de qué genial, va esta turbina. Genial, ¿sí? Genial. Después, ¿qué más vamos a tener? Bueno, nuestra sección de Voces de la Tierra, que nos va a acompañar hoy con algunos relatos de la América Profunda, este colectivo que nos está compartiendo un montón de audios muy bellos para compartir sobre campesinos y gente de la tierra, uh-huh. ¿sí? Después vamos a tener nuestro ¿Sabías qué? Semanal, ¿sí? Sobre el Cujuca, sobre la cumbre de juegos callejeros. Mira. Y por último, la de siempre, nuestra agenda semillera para ver qué hacemos estos días que se vienen, ¿sí? Buenísimo. Te agrego algo que debería ir en La Calle Anda Diciendo, supongo. A ver. Que es una... Vamos a charlar con Juan, uno de los compañeros de Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Por teléfono. Por teléfono. Bueno, también La Calle Anda Diciendo muchas cosas. Porque hubo una movida este sábado pasado. Fue mundial, el Todos contra Monsanto mundial. Muy interesante. Mucha gente. Se visitó después a la Campe Copiwini. Sí. Toda la gente se fue para ahí. Bien. Bueno, vamos a tener más información entonces luego en La Calle Anda Diciendo. Y ahora nos vamos con un poco de música para empezar este jueves. ¿Les parece? Vamos nomás. Vamos con música entonces. Crucemos ahí, se puede pisar, agarra mi mano y no me sueltes que la corriente aquí nos puede llevar, ya estamos llegando, deja de llorar. Come

de hermanos. Ya no, señores. La calle anda diciendo. La calle anda diciendo. Los policías municipales, las autoridades en México, su mayor gusto es salir de cacería humana. Se dan gusto de matar, asesinar a personas humildes, a gente pobre, que porque levantas la voz van y te asesinan. En el caso de Ayotzinapa, queremos y exigimos al gobierno mexicano que se esclarezca, que dé la justicia y que entregue a nuestros compañeros con vida. No podemos permitir que quede en la impunidad como han permitido antes, como han quedado muchísimos casos, como el 12 de diciembre, como el 7 de enero. No podemos permitir que esto quede así, en una completa injusticia. Y no solo en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero han pasado más casos que han quedado en la impunidad. Tenemos la matanza del Charco, que se encuentra ubicado en Ayutla de los Libres, en Guerrero, donde mataron a 11 campesinos que solamente su delito era exigir que se les cumpliera el derecho a las tierras, a sus tierras, por no permitir el despojo. Llegan los militares y los asesinan. Tenemos el caso de la matanza de Aguas Blancas, ocurrido en Atoyac, en la Sierra de Atoyac, de la Costa Grande de Guerrero, donde matan a 17 campesinos, a 17 campesinos, que igual su delito era protestar y manifestarse y exigir al gobierno que se le cumpliera el apoyo del fertilizante que año con año se les entrega como gente campesina. Esos casos han quedado en la impunidad. No hay ni un mando político preso, no hay ni un mando militar preso, ni un mando policíaco preso. Todo está en la injusticia. Pero no nomás en Guerrero. Hay muchísimos casos más. Actial, las muertas de Juárez, la guardería ABC. Hay muchísimos que quedan en la impunidad. Lamentablemente gozamos de tener un estado en Guerrero. El estado de Guerrero es donde hay más muertos. O tal vez no, en otros más. Pero nosotros gozamos de que si abrimos la puerta de nuestra casa, ya está un cuerpo destrozado. Que si abrimos la puerta de nuestra casa, ya está una cabeza de un ser humano rodando. Que si vas a Guerrero y pisas, puedes estar pisando una fosa clandestina, donde abajo va a haber muertos de niños de kinder. Las fosas que se descubrieron en Iguala cuando lo ocurrido, encontraban a niños de kinder con su mochilita y su uniforme de kinder todavía. Niños inocentes que no tienen culpa alguna de lo que ocurre en nuestro país. Ese es el estado de Guerrero. Ahí no hay autoridades. Ahí hay un narcogobierno que nos maneja, que nos gobierna. Aquel que dice, quiero asesinar a aquel dirigente de aquella organización porque está levantando y levantando la voz. Mata y lo asesina, lo desaparece o lo encarcela. Del 2011 al 2015 llevamos 16 dirigentes de organizaciones sociales en Guerrero que están presos. Llevamos como 19 dirigentes en Guerrero que han sido desaparecidos, asesinados. La calle anda diciendo. Señores, ese es nuestro estado. Ahí no hay justicia. Pero nosotros nos organizamos y levantamos la voz para pedir justicia en Ayotzinapa, para pedir justicia en todo Guerrero y en todo México. Porque ya basta de que sigan jugando con los sentimientos de los padres, de que te digan, tu hijo ya lo encontraron allá, vayan a recogerlo. De que después dicen, no, es que nos equivocamos en las pruebas del ADN, no son ellos, pero son los de acá. ¿De qué se trata, señores? ¿A qué jugamos o a qué estamos llevando esto? En Ayotzinapa ya dimos el basta y queremos decir aquí que también ustedes lo digan. El objetivo principal de venir acá es organizar para articular las luchas que se encuentran aquí en Argentina, porque también aquí ha visto desaparecidos, porque también aquí ha visto crímenes de Estado, muertes extrajudiciales como la que sufrió mi compañero Julio César. También aquí ha visto, señores, y tenemos que luchar por eso. Tenemos que luchar para que ya no vuelva a pasar lo que pasó en los años 70 aquí en Argentina. La calle anda diciendo. La calle anda diciendo. Acá estamos otra vez. Los que nos escuchamos somos nosotros al aire. Sí, sí, al aire. Sí, sí. Hola. Y todo el mundo nos está escuchando también. ¿Cómo anda el mundo por ahí? Den señales de su existencia. Por ahí estamos hablando para nadie. Bueno, ahí estuvimos escuchando entonces estos audios de la caravana 43 Sudamérica. Estuvieron también por la ciudad de Rosario, eso teníamos que aclararlo, por la ciudad de Rosario y por Córdoba. Por el acampe Copiwini. Exacto, por el acampe Copiwini, ¿sí? Bueno, la idea de esta es una especie de campaña, digamos, mundial que fue organizada por los padres y por organizaciones sociales que solidariamente hicieron movidas para poder, digamos, darles un alojamiento, una movilidad y demás. Y bueno, así que bienvenida a este tipo de movidas y movimientos que lo que hacen es, ¿no?, traer a estos pagos a dar a conocer, digamos, todas estas situaciones realmente terribles que están pasando en México, que por lo que escuchamos, la verdad es que impacta mucho los niveles de perversidad, de impunidad, digamos, con la cual se maneja el Estado. Y con, digamos, a mí lo que me impactaba mucho es cómo abiertamente lo hacen, ¿no? A la luz del día, y esto de decirle, de amedrentar de tal forma que, no sé, si no negociás conmigo, yo no te traigo una ambulancia mientras te estoy reprimiendo. No sé, un montón de cosas, digamos, que son... Sí, es muy zarpado. Es muy zarpado, eso. Y acá sucede, pero quizás impacta mucho el nivel de esto, de visibilidad. Y aparte las cantidades también. Y las cantidades. Tal acá cual. Lo que está pasando mucho, por ejemplo, lo que se remarca mucho son los femicidios, ¿no? Sí. Un caso como ese de 43 pibes desaparecidos por ir a una movilización no sucede. Por ahí algunos le pegan, lo meten en canavario, alguna cosa por el estilo, ¿no? Hay otro tipo de ocultamiento, digamos. Creo que allá lo que sucede es que hay como una especie de red vincular entre el Estado, los narcos. Claro. Bueno, el gobierno ellos. Nacional, los municipales, la policía, o sea, como está todo muy entrelazado. Es como dicen ellos, que el Estado es el terrorista, digamos. Claro, ¿no? El Estado terrorista tal cual. Es el que está cagando a palo, está desalojando, lo está matando. Tal cual. Y bueno, por eso a mí me llamaba la atención que hayan venido hasta aquí. Sí. Debe ser porque hay muchos lazos también, ¿no? Porque se ha vivido mucho y hay una asamblea de mexicanos en Argentina, hay varias organizaciones mexicanas. Siempre hicieron cosas con el tema del zapatismo también, hacia la embajada, como que hay una movida presente de México acá. Hay muchos estudiantes de México acá. Muchos estudiantes mexicanos. Nos contaban por algo que era, no sé si eran por carreras que no había allá o porque no les convenía económicamente, no sé si eran ellos o otros de otros lados. Pero algo de eso hay, en América pasa eso. ¿No se escucha? ¿Se cortó? No. ¿Hola? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Ay, a mí se me cortó el audio, perdón, chicos. Estamos con algunos problemas. Estamos con problemitas técnicos, sí. Vamos a estar atentos para el próximo programa de lo que sea con toda esta movida. Exacto, porque además... Porque no para. No para, y entiendo que también esta caravana seguirá difundiendo y es muy necesaria, porque esto, digamos, estamos lejos, pero a veces, aunque eso, es necesario, digamos... saber que estas cosas están sucediendo y aunque estemos lejos hay que difundirlas y es la misma lucha que llevamos por estos lados también. Sí, aparte para estar alerta, ¿no? Ver que no pueda suceder acá en algún momento. Tal cual. Bueno, vamos entonces por un tema, ¿les parece? Un tema musical, ¿sí? Dale, vamos. Zorzal, zorzal, lindo zorzal. Noviembre 2014. 30 años. Arte. Lucha. Resistencia. ¡Presente! Frente de Artistas del Borda. 30 años. No al manicomio. Sí al hospital público. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los Escuchá Radio Zumbí, los lunes de 18 a 20 horas, por Radio Semilla. El sábado 30 de mayo, desde el mediodía, la bicicleta convoca jornada de actividades, juegos y sorteos en Barracas. Taller de autorreparación de bicis. Juegos, fútbol mixto. Olla popular por la noche. No te pierdas el sorteo, que te rifan dos bicis. A solo 10 pesos en Plaza Aristóbulo del Valle y Herrera, la bicicleta. Vamos. No, otra vez. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. ¿Estamos de vuelta? Qué lindo. Me gustaba más cuando nos dejabas escuchar las canciones. Pero está muy, muy, muy arriba. Hay un problema ahí, ¿no? No sé qué le pasa hoy. Me voy unos días y ya cambia todo en esta radio. Bueno. Bueno, se han sumado a nuestra mesa dos compañeritos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo eran los nombres? Joaquín. Cooper. Y eres Cooper. Y Cooper, bien. ¿De dónde son? Bueno, somos del programa de La Turbina, que está acá, funciona en Radio Semilla. Va los viernes de 15 a 17 horas. Es un programa hecho por jóvenes, dirigido a jóvenes. Ajá. Con ganas de escuchar buena onda. Vamos. Música. Hecho por jóvenes para jóvenes. Claro, es así como no crezcan nunca, chicos. Claro. Vamos como Peter Pan. Bueno, Cooper. Buenísimo. Cooper es una especie de personaje que tienen en el programa. Yo soy el productor, Joaquín. Y nada, bueno, qué sé yo. Es venir, divertirse, pasarla bien. Bien. ¿Hace cuánto arrancaron? Y hace un mes y una semana, más o menos. Exactamente, cinco programas vamos. Cinco programas. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese arranque? Yo al principio no estaba atrás del vidrio, ayudando a nuestro Billy Manos Mágicas, que es como el suyo que tiene ahí. Que es el operador. El operador, ajá, que no sabía el nombre. y nada, tenemos varias secciones en el programa, la pasamos bastante bien. Tenemos secciones fijas, secciones cada 15 días. Y nada. Sí, tenemos secciones fijas, por ejemplo, el Monster Chef, que es una chica que cocina comida vegana, ajá, y nos trae todos los viernes acá para que degustemos y debatamos qué nos parece, qué puntaje mirá, le damos. Si necesitan un panelista especial, acá nosotros tenemos. No, alguien para probar. A él le encanta degustar. Puede mandarle a otro programa. Muy bien. El lunes, por ejemplo. Bueno, y también tenemos cada 15 días, por ejemplo, tenemos Los Pibes Luchan, es una sección nueva que estamos empezando, ajá, que fue una emisión recién, pero cada 15 días tenemos Los Pibes Luchan, que es gente que, o sea, pibes que vienen acá a ser entrevistados y cuentan lo de derechos de estudiantes, lo de las escuelas tomadas, cómo va eso, son presidentes del centro de estudiantes y esas cosas. Todos los viernes viene una banda también a tocar un acústico, Los entrevistamos también. Los entrevistamos, le hacemos preguntas, degustan el Monster Chef. Buenísimo. Participan en la votación del Monster Chef. Exacto. También tenemos la sección de la tarotiza, que es una mina medio loca que viene y nos visita cada tanto. Uh-huh. Porque la primera vez que vino y nos rompió el vidrio de ahí, bueno. Sí. El juez la sancionó y ahora tiene que venir cada cierto tiempo a... ¿Qué hace? A romper la existencia. Sí, tira las cartas y son bastante pesadas las cartas porque rompió el video. ¿Pero a quién le tira las cartas? ¿A ustedes? ¿A los oyentes? ¿A quién? No, a nosotros, entre nosotros. Es. Bueno, tampoco la idea es contar qué tenemos todos los días, pero escúchenos. Pero no, podemos también decir que algo también muy bueno de nuestro programa es que es todo natural, o sea, es todo como sale y como nosotros queremos que salga. Nadie nos dice cómo hacerlo. Yo les puedo decir que soy el productor, que tengo totalmente libertad en secciones, en lo que es música, uh-huh, y eso está buenísimo de Radio Semilla. Uh-huh. Y nos sentimos libres de hacer lo que nos gusta, que es radio. También tenemos una sección que se llama El Gran Turbante, que es como nuestro gran hermano, básicamente. Exactamente. Nada, claro. La cuestión es que después del primer programa, como no nos escuchó nadie, fue una cagada, como se dijo. Nada, todos nos echaron de nuestras casas y estamos viviendo acá en el IMPA y nada, son nuestras peleas. Y el programa pasado se quedó afuera Nico Castro, por ejemplo. Claro, por ejemplo Nico Castro, que es como el conductor, el que lleva la posta, quedó afuera. Entonces yo tuve que hacer la apertura del programa porque Nico Castro, bueno, gran hermano, gran turbante, lo echó. Totalmente. Mira, mediante votos así, ¿o cómo fue? Votamos entre todos. Sí, pasan al confesionario, gran hermano, gran turbante les pregunta. Y bueno, cada uno vota a quién quiere echar de la casa para la semana que viene y se van. Mira, es genial esto. Chicos, ¿cuántos integrantes son en el programa? Somos un montón. Sí, promedio. Somos... los micrófonos. Un promedio, no, por sí, ejemplo. Supongamos, miren, vamos a contar una cuenta muy rápida. Tenemos 4 micrófonos acá, cada uno comparte entre 2. O sea, somos 2, 4, 6, 8, 9. 9 acá dentro del estudio. Billy Manos Mágicas, que es el operador. Y Débora de Recursos Humanos. Débora, que es nuestra Recursos Humanos. Y yo soy el productor. Así que somos una banda. Son un montón. Todos jóvenes. Todos jóvenes. Y por qué, me llama la atención. ¿Por qué de jóvenes y para jóvenes? ¿Cuál es la...? Estas son cosas todas que escuchan, que hacen, que dicen los jóvenes. Es una respuesta muy rápida. ¿Por qué para jóvenes? Porque no se escuchan nuestros amigos. O sea, porque otra persona no nos escucha. Entonces tenemos que poner ese eslogan. Pero es para jóvenes por cómo hablamos. Porque capaz que, como ustedes hablan totalmente distinto de nosotros. Entonces nosotros usamos más che, boludo, y no sé, se nos escapa algunas cositas. Y que está dirigido para... La previa, hablamos de la previa, hablamos... No tenemos mucha experiencia en lo que es radio, pero nos animamos a hacerlo igual. Claro. No, pero esto para jóvenes, digo, es... No, y aparte... Códigos y cosas que se viven... Claro, los temas que tratamos son para jóvenes. O sea, la música que pasamos es para jóvenes. Pasamos Rejo Chili Pepe para todo, pero... traemos bandas que son... Yo soy joven, no sé. A ver, ¿cuántos años tenés? Si no querés decir, no pasa nada. Bueno, pero, ¿en qué se mide? Mi interferencia no se escucha muy bien. ¿En qué se mide, por edad? Es así como decir, bueno, un rango de... Y mirá, yo tengo 18. Todos mis amigos tienen 18. Así que lo que escuchan... Ok, no sé. Ok. Claro, ya. La juventud. Sí, pero más o menos por esa edad, ¿eh? Todos tenemos entre 18, 19, 20, creo que nadie tiene. Mira, ¿en serio? Wow. Qué bueno. ¿Y de dónde, cómo se conocieron? ¿En el colegio? Facu? Es algo medio loco, porque yo con el que es el que tiene la posta, Nicolás Castro, que quedó afuera, ¿no? Yo iba con él a la primaria. Pero después nos separamos y nos volvimos a encontrar y me invitó a venir acá a la radio y yo me copé. Después hay una compañía de la radio que se llama Lujo, que es otra de las encargadas del MasterChef, que resulta que iba a la primaria conmigo y yo no me acordaba que era ella. De la nada, en la primera reunión de la radio fuimos a su casa y me mostró una foto. Mira, vos estás acá, me mostró la foto de segundo grado. Y yo ni idea que existía, ¿viste? Pero bueno, ya fue. Y nada, fue copado. Yo pensé que no nos iba a salir bien, pero... Ah, sí, sale bien. Bueno, por con ejemplo, huevo, corazón y pase corto, todo se puede. Che, ¿y cómo llegaron a la radio? ¿Cómo llegaron a Radio Semilla, por ejemplo? Yo sigo sin saberlo. Sí, yo más o menos que tampoco lo sé. Yo más o menos que tampoco lo sé, pero sé que Nicolás Castro, que es el que ideó todo esto, le decimos Nicolás Castro, no sé por qué le decimos Nicolás muy Castro. Muy serio, me da un poco así, de miedo. Bueno, se llama así, bueno, Nico. Para que lo busquen en Facebook. Claro, si alguna chica interesa. Nicolás, nos dijo, che, yo no lo conocía a Nicolás, yo conozco al operador. Tengo ganas de una radio, lo puse un estado en Facebook y le empezaron a comentar y habló con alguien de acá, no sé si fue con el operador del programa o con Debbie, que es la de Recursos Humanos, no lo sé. habló con ella, le dijo, sí, hay un espacio de 15 a 17, vení, hacé lo que quieras, y hizo lo que quiso. Muy bien. Mirá, tendríamos que poner un estado así como, che, alguien quiere venir al programa, a ver si se suma. Claro, capaz que se suma. Y también lo que está bueno de nuestro programa, me falta decir, es que cada uno tiene como su personaje, ¿no? Pero eso pasa en todas las radios. Va, todos los programas de radio, va, por lo que yo veo y escucho. Por ejemplo, Cooper acá es el colgado, el que tira los comentarios cada tanto, que aparece, que siempre está atrás y aparece tirando un comentario. En momentos claves, capaz. Claro. Por ejemplo, Tata es la vegana, Juan es el serio. El Ortiva. El Ortiva, Juan. No, no es el Ortiva, pero es el serio. Che, que nos está escuchando. Y nada, Luji es la actriz, entonces es la que hace muchísimos personajes, se mueve para acá, para allá, para allá. Tiene varios personajes diferentes que no vamos a decir porque si no, la cagamos. Bueno, Lucas es el de deportes, bueno, todas cosas que nos pueden escuchar de 15 a 17 todos los días. Y por ejemplo, tenemos secciones como las noticias falopa, que se encarga nuestra compañera Tata, por ejemplo. Así es, son noticias. Y ella las busca y después nosotros debatimos. Después, si no, inventamos eso, el numeral es el de Twitter. Hashtag. Ven, ese es el personaje de Cooper. El numeral ese. Es el hashtag que tenemos. Bueno, no importa. Hacemos uno y siempre sorteamos entradas para una obra que se llama Método de Rodas. El Método de Rodas. Se tuvo que fijar acá. Ah, miren, acá tienen los folletos. Ustedes, no, esa es otra. Bien. Método de Rodas. Claro. Bueno, bien. Y el que gana, siempre hacemos uno diferente del programa pasado que fue. Me pone del orto. Sí. Eso. Me pone del orto, fue bueno. El programa pasado. Y regalamos entradas 2x1 para. Cosas que te enojan, básicamente, ¿no? Claro, nada, sí, bueno. Eso era la protección. Ese es el dialecto. Ese es el dialecto que tenemos. Me pone del orto. O la posta es. O, bueno, la posta es. No, pero ese es el dialecto que nosotros le encontramos y queremos transmitir. Muy bien. ¿Cómo es esta? Porque veo que hay como una gran variedad de cosas en el programa, pasan un montón de cosas, hay un montón de personajes, es re dinámico. ¿Cómo se organizan para producirlo? ¿Se organizan para producirlo? Tenemos nuestra covacha turbinera, que nos juntamos los miércoles usualmente. Pero casi nunca nos juntamos todos. No, nunca estamos ayer todos. ¿Ayer hubo producción? Ayer sí, fuimos ayer tres. Hubo, éramos cuatro. Cuatro. Llegó el quinto y no fuimos. Pero no, sí, porque es muy éramos rápido. Muchos. Es que es muy rápido. Al ser muchos en el programa, es muy fácil armar porque cada uno tiene un tema. Uh-huh. Y al ser nueve temas en un programa de 2 horas, ya está. Claro, es lo que tenés. Entonces, como, debatimos y. Claro. Cada uno dice, bueno, me gusta este tema de tal banda. Entonces, cada uno elige un tema de una banda que le guste. Casi siempre pasamos un par de temas de las bandas que va a venir el programa siguiente. Como por ejemplo, la semana que viene vamos a tener una invitada. Claro, no, mañana. Bueno, mañana. Mañana viene una chica que hace covers, que ella sola es, hace covers. La semana pasada estuvo Shantay, que es una banda que es increíble. Después que... antes tuvimos a Pepper y Partum. Ajá. Y la semana que viene, tenemos a los enviados de Dot. De Dot, que es una banda amiga de una del banda señor amiga Cooper. Mía. Y bueno, ven, cada semana tenemos un acústico de banda. Buenísimo. Mucha organización, veo, ajá, en este grupo. Sí, además está hasta este programa ya lo están haciendo como mucho más dinámico en este ratito que se sentaron en la mesa. Mucho más joven, por supuesto. Mucho más joven.

El sábado 30 de mayo, desde mediodía, la bicicleta convoca jornada de actividades, juegos y sorteos en Barracas. Taller de autorreparación de bici. Juegos, fútbol mixto. Olla popular por la noche. Y no te pierdas el sorteo, que se rifan dos bicis. A solo 10 pesos en Plaza Aristóbulo del Valle y Herrera, la bicicleta. Otra vez. Escuchá Trabajadores los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso a la izquierda. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Que pone cara de pone cara de feliz cumpleaños, pero no nos dice si sí, si no. Hay que adivinarle. Pero sí, estamos al aire acá con los chicos de La Turbina que nos vinieron a visitar, estos compañeros que van los viernes. Recordamos, por favor, horario del programa, todo lo que tengan ganas de vender de este programa, de La Turbina. El momento. Sí, no hay mucho que vender, simplemente escuchen. Ya lo vendimos bastante, dijimos todo lo que había. Sí, pero sí, los viernes de 3 a 5... por radiosemilla.com.ar 106.5 si estás en Almagro. Tenemos Twitter, tenemos Facebook. Se llama, el Facebook es La Turbina. Uh-huh. El, a secas. El Twitter es Radio Turbina. Si no me equivoco, lo voy a chequear de en breve, pero después lo dicen ustedes. Sí, que, pero creo que es arroba Radio Turbina, ahí nos pueden tuitear. Buenísimo. Tenemos un hashtag todas las semanas. Cuando suena La Turbina no puedes escuchar otra cosa. Ahí va, mirá. Míralo, no, míralo al Cooper, está, ¿eh? ¿Viste? Está, me compró, a mí me compró. Es callado, pero ningún boludo. ¿Y mañana con qué nos vamos a encontrar a La Turbina? ¿Todo sorpresa o hay algún adelanto que vamos a hacer? Ya podemos venderlo ampliamente el programa. ¿Qué tenemos, Cooper? El numeral ese de Twitter, ¿cómo es? El hashtag, Cooper, el hashtag. El hashtag es... me recabió. Eso, va, ahí va, me recabió. Bien, me había olvidado, bien, gracias, Cooper. Muy bueno, muy bueno. Me recabió, viene una, bueno, esta chica que hace, hace covers, que canta impresionante, la pueden escuchar. Tenemos el MasterChef, lógico. Y después tenemos, bueno, la noticia falopa, música, información, buena onda. Che, una pregunta, ¿se retransmite otro día? ¿Cómo, perdón? ¿Se retransmite otro día? Sí, creo que los domingos a las 6 de la tarde estamos transmitiendo lo que pasó el viernes anterior. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yo quiero hacer una corrección gramatical, por favor, me recabió, ¿no? Estaría bueno que digan, me recupo. Dale, viejo. Por eso para vos no es el programa, mirá. Por eso nunca viene el operador. Es una corrección típica de mi señora madre, le mando un saludo que seguramente me está escuchando, pero suele corregirme mucho esas cosas porque sí, hablamos con los tiempos. El operador debe ser papá del operador, seguramente. O sea que en esta radio compartimos varias generaciones. Sí, por suerte. Sí, qué bueno. Gracias a la siempre radio. Decíamos, nos faltaban los chicos que hablan de secundario, de los conflictos, de las luchas que hay. ¿Y aquí, cómo viene eso? Aquí estamos. ¿Aparecen? ¿Dicen alguien? O sí, vienen... ya vinieron dos chicas, vinieron a hablar, eran del Centro de Estudiantes del Normal 17, si no me equivoco. Después, este viernes, no, el otro, va a venir una... es la presidenta de su Centro de Estudiantes de la escuela, que también va a todas las marchas, hace... Ah, eso. Las chicas que vinieron la otra vez habían estado en el scratch que le hicieron al gobierno de la ciudad en la Feria del Libro, no sé si lo saben, el stand de la Feria del Libro del gobierno de la ciudad, y le hicieron un scratch y ellas chicas estuvieron, entonces por eso las invité a venir a nuestro programa, para que vean, nos trajeron el folleto que repartían y todo. Estuvo buenísimo. ¿Le había hecho un scratch por qué? ¿Qué había pasado? No, y para en contra de la defensa, a favor de la defensa pública y que esté bien edilíciamente todos los colegios. Ah, por la escuela pública. Por la escuela pública, claro, y para el gobierno de la ciudad porque Macri no hace nada bien. Perdón que diga eso. Para pelear. Bueno, chicos, les agradecemos así enorme, enorme, muy grande. No, gracias. La visita. Nosotros les agradecemos a ustedes por habernos recibido. Claro, y aparte que tienen maní, le vamos a contar a los oyentes que están comiendo, maní, papa frita, galletitas, vino, agua, para no mí. No sabemos cómo llegaron esas cosas a la mesa, no sabemos, estaban ahí. Bueno, sí. Como el duende que se lleva el control remoto cuando lo está buscando, bueno, allí aparecieron ese los mismo dos duende es el que trae el vino acá. Obvio, por supuesto. Bueno... Haciendo un paréntesis, muchas gracias nuevamente por haber venido. Estamos recontra re contentos de que estén en la radio y que haya un programa joven en esta radio que igualmente es joven a pesar de algunos rangos etarios que se manejan. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y nos estamos viendo el 6 de junio. No sé si ya lo están promocionando. Pero sí, está, vamos podemos a repasarlo. Decirlo. Sí. Bueno, nos acabamos de invitar en vivo, bueno, ahora los invitamos en vivo, ya lo dijimos, a una jornada sobre alimentación el 6 de junio acá en la puerta de IMPA, que en 10:42:90. Genial, vamos a estar todos ahí. Bueno, ustedes serán invitados cuando quieran o cuando ustedes los dispongan a nuestro programa, que sale los viernes de 3 a 5. Por acá, por esta misma radio. A degustar lo de MonsterChef, que sé que le gustó muchísimo eso. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, vamos a un temita. La calle anda diciendo. En las secciones, así que... Después de despedir a los compañeros de la turbina, vamos a nuestra sección de La calle anda diciendo, ¿sí? Y La calle anda diciendo, en esta oportunidad, algunos compañeros de este programa estuvieron por el cumpleaños número 15 de la Casona de Humahuaca. Estuvimos haciendo algunas entrevistas, charlando con niños, con adultos, casoneros, no casoneros, vecinos del barrio. Así que nuestra compañera Sofi, que hoy no está aquí en el programa porque está así medio enfermucha, le mandamos un beso gigante. Besote. Besote grande y abrazo, que se recupere prontito. Nos hizo un buen compilado de los audios que pudimos extraer el domingo, así que lo vamos a ir a escuchar. La calle anda diciendo. La Casona cumple 15 años en el Abasto. Nos invita a festejar recorriendo su historia. Cumbre de juegos callejeros, música y feria. Domingo 24 de mayo a las 15 horas, en el cruce de la calle Humahuaca y Sánchez de Bustamante. ¿Hace cuánto que no jugás en la calle? ¿Qué te motivó a venir? Conozco La Casona, conozco a Guille. Y bueno, me enteré de los juegos y me motivó esto, la onda de la gente, qué sé yo, jugar... Eso me motivó, venía a jugar. No, soy vecina acá, primer balcón, y me gusta lo que hacen siempre. Saber que pasan cosas re lindas acá, la energía, la movida tan linda que se sabe que hay, ¿no? Que se difunde. Mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Meses tiene, 9. ¿Y por qué la quisiste traer? Porque era divertido. Fue una invitación de la vereda, que estamos buscando algún espacio para poder participar y supimos de esta movida y vinimos y estamos jugando un rato. Conozco La Casona desde el 2000, así que soy habitual lugar y soy amigo de Guille. Fui parte de la jornada, soy graduado en recreación, así que conozco el movimiento. Silvia, ¿cuántos dinosaurios tenés? 8. ¿De qué colores son? Rosado, violeta, azul, turquesa, amarillo, verde claro y verde oscuro y uno que es color... ¿Cuál es tu favorito? El violeta. ¿Alguna vez jugaste en la calle? Sí. A ver, ¿en dónde era? En La Casona. ¡No! Porque hay autos. Cuando tenía 4 años. ¿Sí? ¿Y te acordás dónde? Ujuca. No mucho. ¿Por qué? No, porque, no sé, por ahí en mi casa, en la calle había, ya estaban tirando palas. No, nunca, ¿por qué? Porque nunca vi juegos callejeros. Sí. ¿En dónde? En La Casona. No. ¿Y por qué no? Porque hay autos. ¿Hace cuánto no jugás en la calle? Hace un montón. Casi nunca. Creo que es la primera vez que juego a la calle. Como 40 años, fácil. Bueno, en realidad desde Cujuca ha pasado, pero porque suelo venir, digamos, pero bueno, en realidad por eso, porque soy habitué. Si te cuento vas a saber mi edad, así que mejor no te digo, pero son muchos años. Muchos años. No me acuerdo cuándo fue la última vez. Hace 20 años. Es fácil. Cuando el negrito se pone a tocar, la tierra entera parece girar. ¿Cómo te sentís participando en esta fiesta en la calle? Bien, genial. Ojalá volviera todo. Ojalá. Me encanta, la verdad es que es maravilloso. Es re lindo. Es excelente, está buenísimo. Me encanta y ojalá todos se sumen, todos los vecinos estaría bueno que se sumen. Me parece que es un espacio donde tenemos que recuperar el lugar, donde nos tenemos que animar a salir un poco más y poder jugar, que nos hace falta, y mucho. Genial. Es muy lindo, o sea, yo estudio recreación, soy listriz. Yo vivo acá unas cuadras hace años y nunca me he entrado a este espacio. Y a partir del instituto es como que estoy empezando a participar de estas cosas y la verdad está genial. ¿Qué es lo que más te gusta de esta fiesta de cumple? El tejo. Las esculturas. Jugar a los juegos que hay. Jugar en la casa. ¿Y alguno de los juegos de acá te gustó hoy? 12 a la 1. ¿Sí? Hay que tirar las latas con una cosa redondita. Las tiras. De que todos vengan. La rayuela de pies mano. También la de pelotas con latas. Tres tristes tigres tragan trigo en el trigal. ¿Qué te llevas? Y me llevo la alegría de los chicos jugando, el encuentro, descubrir que con poco se puede hacer mucho y un par de libros que estoy mirando. Un hermoso recuerdo. Por lo menos una sonrisa ya me llevé. Nada, la sonrisa de él que está contento de estar jugando en la calle, sé que está bueno. No, lo más lindo. Por eso traje a mi nieta, porque quiero que ojalá pueda disfrutar de esto también. Bueno, ahí estuvimos entonces escuchando los testimonios del cumple 15 de la Casona Humahuaca, que fue este domingo aquí en el barrio del Abasto. Sí, se celebró el cumple con un cujuca, una cumbre de juegos callejeros, que después nos vamos a enterar de qué se trata, nuestro sabías qué. Así que bueno, eso fue como la recopilación de testimonios de niños, niñas, adultos, que estuvieron ahí participando de la actividad. Realmente fue una actividad muy linda, muy cálida. Se podían compartir juegos, sí, juegos de ronda, juegos de la calle, así, rayuelas. Había diferentes como puestitos con, no sé, baleros, libros, diferentes propuestas para jugar. O sea, que uno se podía acercar y jugar libremente. Era muy lindo ver cómo a algunos vecinos curiosos de repente estaban en su edificio ahí y veían toda esta movida y bajaban y se ponían a jugar. Fue re lindo. Había una feria también para compartir diferentes productos autogestivos. La verdad es que fue increíble. Fue un cumpleaños hermoso y muy lindo haber podido participar de esa actividad. ¿Fue en la calle, en la vereda? ¿Cómo? Fue en la calle, sí, sí. La Casona de Humahuaca, para quienes no la conocen, se encuentra en Humahuaca y Sánchez de Bustamante. Uh-huh. Sí, es un bar, un centro cultural. Cumplió su año número 15. Y generalmente ellos suelen hacer actividades callejeras. Uh-huh. Ahora vienen haciéndonos el cine los lunes en la calle. Y esta actividad de cumpleaños se hizo durante lo que era Humahuaca y Sánchez Bustamante. Se cortaron esas intersecciones y ahí se dispusieron los juegos en la calle. Esta feria ahí callejera. Hubo al principio un locro. Un locro para compartir con mesa abierta, sentarse y compartir. Estuvo muy lindo, la verdad. Muy hermoso. Buenísimo. Después podemos subir el audio que escuchábamos recién, también para que lo escuchen los que no pudieron escuchar hoy el programa. Tal cual.

Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. El sábado 30 de mayo, desde mediodía, la Bicicueva convoca jornada de actividades, juegos y sorteos en Barracas. Taller de autorreparación de bicis. Juegos, fútbol mixto. Olla popular por la noche. Y no te pierdas el sorteo, que te rifan dos bicis. A solo 10 pesos en Plaza Aristóbulo del Valle y Herrera, la Bicicueva. Radio Semilla FM 106.5. Voces que caminan, voces que atraviesan, voces que sienten. Voces en lucha. Voces de esta tierra. Voces de esta tierra. Tenemos muchos de los que vivimos por estos lugares, es que hay un vínculo cotidiano con la tierra, cotidiano y casi de alguna manera como cuando salimos de la cotidianidad nos damos cuenta que estamos vinculados con la tierra. Me acuerdo que cuando yo era chico, aunque yo vengo de la Puna de Jujuy, acá en Tilcara, en Juella, yo estaba en la casa de mi madrina y habíamos salido por los cerros y entonces el hijo de mi madrina tenía todo lleno de granos rojos, ¿sí? Y entonces la madrina, doña Francisca, le dice, ¿por dónde han andado ustedes? Dice, seguro que han pasado por el ojo de agua. Sí, dice. ¿Y qué han hecho ahí en el ojo de agua? Estamos teniendo unas piedras. Dice, por eso está así. Ahora ya te vas a pedirle perdón al ojo de agua y lo saludas como corresponde. Y entonces Luis se llama, pero yo no sé qué hay que decir, ¿no? ¿Por qué? Si yo no había nadie ahí, dice. Entonces dice, vos le vas a saludar con el ojo de agua, ahora vamos a ir, vamos a llevar coca, todo así. O sea, que cuando, digamos, un chico que todavía no se da cuenta, la señora le dice que no le había saludado, respetado y además tirado piedras al ojo de agua, porque el ojo de agua es un ser poderoso que se enoja y si uno no le falta el respeto, ya sea por la indiferencia o por la ignorancia, y por ejemplo, ese sería un modo. Pero

corazón patagónico costero. Por acá me voy quedando cerquita de un molle para sacarle un poquito de leña. Y el fuego ya templó mi guitarra, que a la noche le quiere sonar su garganta sureña. Y soy canción, retumbo en el viento, arenales del Quilimbay. Los sueños, no se desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos pañuelos en rebeldía. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Estamos escuchando la voz de Radio Semilla. La voz de Radio Semilla. Que se nos había ido de viaje la voz de Radio Semilla. Como una mascota de Radio Semilla, lo que suena. Nah. Pero bueno, no voy a hablar más. Me parece que ya hablé mucho en la tanda. Se nos había ido de viaje la voz de Radio Semilla, pero la voz de Radio Semilla ha vuelto aquí con nosotros. Contanos un poco, Gaby, ¿dónde anduviste? ¿Por dónde? Así, brevemente, al menos. Bueno, les cuento. Sí. Les cuento brevemente. Estuve por Bolivia. Conocí La Paz, entre comillas, La Paz. Conocí La Paz. La Paz, wow. Contanos dónde está La Paz, la vamos a ir a buscar. Después les hago un mapita, no es difícil de llegar. El tema es que hay mucha subida y mucha bajada, así que les recomiendo que vayan con un buen estado físico, con un tubo de oxígeno, o bueno, con paciencia. Me faltó un poco el aire por momentos, pero bueno, me fui acostumbrando. Ya los últimos días estaba re canchera, corriendo por las calles. ¿Nico, pasa la coca? Sí, sí, té de coca todos los días. Muy bueno, traje un poco, les voy a traer acá para que prueben. ¡Qué rico! Los que no han probado y a los que les gusta, bueno, que vuelvan a sentir ese sabor. También conocí el lago Titicaca. Oh. No saben, me enamoré del lago. Es un sueño. La verdad que no me lo imaginaba tan lindo y grande. Muy bueno. Pero bueno, les voy a seguir contando porque el operador le pintó irse. Sí, viste estas cosas que pasan acá en este programa. ¿Cuántos días? Fueron 8 días. Montonazo. Yo pensé que era poquito. Pensé que había sido 3 días, 4 días. No, fue un poquito más. También fui a la Isla del Sol. También un lugar soñado. Conocí mucha gente de ahí, muy copada. También visité a las compañeras de Mujeres Creando. Uh-huh. un colectivo de feministas, artistas, que hacen una cantidad de movidas en La Paz y en Sucre también, en Santa Cruz, en distintos lugares de Bolivia. Y también están difundiendo unos cortos, una película. Van a estar acá en junio, ahora dentro de poquito, en un festival. Así que vamos a ver si podemos invitarlas a que vengan acá al programa y nos cuenten un poco qué es lo que hacen. Si no pueden venir, igual vamos a hacer alguna notita por teléfono o por lo que la tecnología nos permita, porque la verdad que la movida que hay ahí es muy, muy buena. Acá traje a una nueva compañera, la Ekeka. La Ekeka, que ustedes no la ven, pero es una compañera ya que se acaba de sumar a Radio Semilla. Le vamos a sacar una foto después, algo para que la conozcan. O si no, vengan al estudio. Tal cual. ¿Dónde estamos? Tal para cual. Los que nos quieren visitar de paso. Contamos. Sí, ¿dónde estamos? En IMPA. En IMPA. ¿Dónde queda IMPA? IMPA quedan, que eran 10-4290, esquina Pringles. ¿Qué sería esto? Barrio de Almagro. Almagro. Perfecto. A unas 3 cuadras de Rivadavia y a 7 de Corrientes. Buenísimo, muy accesible. Estamos en la mitad de sí, cualquier lado. Sí, tienen de todo para llegar, así que no hay excusa. No hay excusas. Y, bueno, yendo al tema de cómo llegamos, ¿cómo nos comunicamos con el programa o con la radio? Yo les diría, uno de los canales que está así como furor en este momento, a pleno, el Facebook, ya casi todos y todas tenemos, ¿no? Sí, ya sí, caímos, ya caímos. Bien. Hasta los que decíamos, no, nunca voy a tener Facebook. Bueno, aquí estamos. El Facebook de la radio que más nos gustaría usar es Radio Semilla. Radio Semilla, que sería la fanpage, ajá, ¿no? Eso dicen por ahí. Claro, así es. También tenemos otro Facebook, que es Semilla Radiodifusión Comunitaria, pero ya está sobrepasado de amigos. Porque, bueno, pero igual lo pueden visitar y poner me gusta. Sí, y eso sí, nos encanta. Así que pongan. Después tenemos un Twitter también, que es @radiosemilla. Exacto. Como la tengo con el Twitter. Si alguien tiene ganas de explicarnos un poquito más cómo lo podemos usar. ¿Y también qué carajo es el hashtag? O sea, el numeral ese. El numeral. También nos pueden escribir al Facebook y nos cuentan de qué se trata el Twitter, así podemos difundirlo hashtags un poco más. No sabemos qué es el Twitter. Bueno, esas serían nuestras vías de comunicación. Y el mail también puede y ser. Y el mail. contacto@radiosemilla.com.ar. Como saben, los que nos están escuchando por aire, los que nos están escuchando por aire por 106.5, porque estamos al aire para los que no sabían, pueden entrar barrio a www.radiosemilla.com.ar. Miles de W. Bueno. Bueno, pongan una menos de las que dije. ¿Y? Bien. Y ahí escuchan la radio. Okay. Buenísimo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a ir a nuestra sección ¿Sabías qué? Que anduvo sonando ahí de fondo. Sí, adelantándose. Está ansiosa por adelantándose salir al aire. Y quiere salir al aire así y no puede más. Nuestro ¿Sabías qué? Esta semana estuvimos escuchando La Calle Ande Diciendo con los audios del cumpleaños de la Casona Humahuaca. En el cumpleaños de la Casona Humahuaca hubo una cumbre de juegos callejeros. Ajá. Y decidimos hacer nuestro ¿Sabías qué? Sobre la cumbre de juegos callejeros Cujuca. Queremos saber de qué se trata, así que vamos a saber de qué se trata. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cujuca significa cumbre de juegos callejeros. Cujuca, cumbre de juegos callejeros. Cujuca. Cujuca, cumbre de juegos callejeros. Cujuca. Cumbre de juegos callejeros, Cujuca. Cujuca, que es el Q de cumbre, el Q claro, de juego y el K de callejero. ¿Sabías que surgió en el año 2006 como idea de un grupo perteneciente a la Casona de Humahuaca, ubicada en el barrio del Abasto? Surgió la idea de hacer algo de juego, recuperar la calle, y surgió la idea y se planificó con 4 chicos que eran, se llamaban los del Marco, que hacían recreación en la casona, la idea de convocar gente, convocar vecinos, convocar estudiantes del Instituto de Tiempo Libre y Recreación y hacer como una especie de autocapacitación para armar un evento en la calle. Eso duró 8 sábados. Y al noveno sábado se armó esto que estás viendo ahora, que se está armando aquí. Y en el transcurso de eso se eligió el nombre. En ese momento, en Mar del Plata, estaba la cumbre de presidentes. Y una de las chicas dijo, si ellos tienen una cumbre, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Claro. Pongámosle cumbre de juegos callejeros. ¿Sabías qué? En estas cumbres, grandes, chicas y chicos se reúnen con juegos tradicionales como el balero, trompos, tumbalata, carreras de embolsados y carreras con zancos, rayuelas de todo tipo, elástico y soga, rondas de canto y danzas, pistas de autitos y hasta hay un espacio para dibujar y leer cuentos. Jugar a los juegos que hay. Hay que tener las latas con una cosa redonda. La rayuela de pies y manos. El tejo. Las rayuelas con cuadraditos y números. Ajá. Que hay que saltar así. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Sabías que esta experiencia se ha ido replicando en muchos y variados lugares? El Cujuca se multiplicó por un montón de lados. Entonces, no importa si es Abasto, si es Impa, si es de todos. Claro, para entenderlo, una de las chicas un día estaba en una reunión y dice, sí, yo soy Cujuca. Y sale otra chica y dice, yo soy Cujuca. ¿Y vos de qué Cujuca sos? No, yo soy del Abasto, no, yo soy de Ciudad Oculta. Y a partir de ese nombre empezamos a ponernos el apellido, digamos. ¿Sabías qué? El Cujuca nos propone salir a jugar libremente a la calle, sin miedos, sin horarios y sin permisos. Nos llama a apropiarnos del espacio público. Nos invita a encontrarnos y compartir con vecinos y vecinas y entre las distintas generaciones de nuestra familia. ¡Cujuca! ¿Qué? Estamos perdiendo los juegos callejeros. ¡Minga! Pero nosotros los recuperaremos. ¡Esa! Por el derecho a jugar. A jugar, a jugar, a jugar. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Volvimos. Por el derecho a jugar. ¿Hace cuánto no jugamos en la calle? Bueno, yo jugué el domingo. Canto. ¡Qué viva! Pero vos fuiste ahí. Sí. ¿Ustedes hace cuánto? A ver, Norbert, ¿hace cuánto no jugás en la calle? No me acuerdo. No, pero cada tanto juego. Ahí me agarro, ¿sí? Como alguna cosa. ¿En la calle? Sí. Por ejemplo, en la olla. A veces jugábamos. Qué bueno. Un truquito, algo. Algún algo. Gaby, no, ¿hace cuánto no jugás? Yo fui a un Cujuca. ¿Fuiste a un Cujuca? Pero no al último. Así que hace un año. Hace un año. ¿El operador hace cuánto no juega en la calle? Oh, y hace con la ceñita, con la manito para arriba, así, tuc, tuc, tuc. Hace mucho. Bueno. Hay que recuperar la calle. Está bueno ver a la gente jugando en la calle. Está bueno jugar en la calle. Sí, sí. Con otros. Te hace sentir muy bien. Es muy placentero. Te hace muy feliz. Así que recuperemos. Los niños y los adultos, todos podemos jugar. Sí, totalmente. Te llena de energías, la verdad. Tal cual. Ese evento es lo más y es una muestra de lo que podríamos hacer otros días también. Tal cual. Sí, sin dudas. Y la próxima cumbre de juegos callejeros se va a venir el sábado 6 de junio en una actividad que hay aquí en IMPA. ¿Puede ser? ¿Sería algo así? Sería algo así. Otro Cujuca que se va a estar realizando también acá, así que si quieren jugar en la calle. Buenísimo, una buena oportunidad. Tal cual. Sí, va a haber una serie de cosas que también va a haber algunos juegos tal vez. Y algunas formas de intervenir y de participar, también tomando la calle, estando ahí. Por ahí, no sé si es un tema de juegos, pero alguna tiene mucho de juego igual. Pero aunque es un tema serio, ¿no? La alimentación, como que... Vamos a ver cómo lo tomamos, cómo lo armamos, cómo lo decimos. Bueno. Bien. ¿Vamos a un tema entonces? Buenísimo, dale. Vamos a escuchemos un temita y después seguimos con más programa. Thank you.

nuevamente aquí en este nuevo bloque de Flor de Semilla. Nuestra sección de la calle anda diciendo, hoy día tuvo un montón de partes. Parte 1, parte 2, y esta es la tercera parte de la sección de la calle anda diciendo, perdón. Y en esta oportunidad vamos a tener una charla telefónica con Juan Spinetto. Juan es integrante de Todos los 25 contra Monsanto y nos va a estar contando de la actividad, la jornada de movilización que fue este día sábado, este sábado 23, uh-huh. Sí, allí en la Plaza San Martín. La Plaza San Martín, hasta hubo una movilización hasta el obelisco. Hola Juan, ¿nos escuchás? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Hola, ¿se escucha? Hola, ahí? Hola Juan. Hola, sí, Juan. Sí, sí. Se escucha perfecto. Bien. Bueno, ahí nos escuchamos, bárbaro. Bueno, Juan, contanos un poquito cómo fue el tema de la jornada. Bueno, este mes, el mes de mayo, el 23 de mayo, se decidió a nivel mundial hacer una jornada de repudio y protesta contra Monsanto. Marcharon más de 60 ciudades en el planeta, entre ellas 18 ciudades de la Argentina. Uh-huh. Incluso hoy terminó, digamos, con una marcha en La Plata que hicimos, pasando por la municipalidad y con una asamblea abierta. Ajá. ¿Y esa por qué se decidió hacer esa también después del 25 incluso? A último momento, por el mal clima, habían decidido suspenderlo. Ah, está bien. Para hoy, y bueno, así que ahí fuimos. Los compañeros allá de La Plata decidieron hacerlo hoy, ahí fuimos, y hubo una asamblea, estuvo bastante interesante. Lo interesante, digamos, cómo distintos países marcharon, por ejemplo, Francia, que es un país de la Unión Europea, donde la mayoría de los países están prohibidos por el principio precautorio los cultivos transgénicos, así todos siguen con la preocupación de comer sano, de lo que ellos llaman orgánico, que lo denominan bio, más de 6.000 personas, o sea, mucho más que acá en Argentina. Digo, qué paradójico que en un país donde es fumigado, donde somos un laboratorio de ensayo de las corporaciones del agronegocio, por ahí la gente no se moviliza tanto, así que bueno, tendremos que hacer una autocrítica de por ahí en que estamos fallando como militantes de no poder expresar claramente cuál es el diagnóstico que por lo menos nosotros hacemos sobre la realidad de la Argentina, uh-huh, en cuanto al modelo de agronegocios imperante. Sí. Que para nosotros, o sea, cada día estamos más convencidos de que se trata un genocidio o agrogenocidio, porque, digamos, es sistemático, es masivo la contaminación, tanto de aire, agua, tierra, suelo, de personas, de animales, de especies vegetales. Así que, bueno, seguiremos todos los 25, este mes fue 23 porque era el Día Mundial contra Monsanto, y bueno, seguiremos en la lucha, como siempre. Aprovecho para comentarles que este martes, a las 17 horas, nos vamos a juntar frente al Ministerio de Agricultura para hacer un corte de calle en Paseo Colón y Carlos Calvo, porque hay un comunicado oficial, Aníbal Fernández, el ministro Casamiquela, se juntaron con la pandilla de semilleros y cámaras de productores, sí, para decir que lo que querían sacar como anteproyecto, o sea, el proyecto que había de ley de semillas, varios de los puntos aparentemente los quieren condensar en un decreto de necesidad y urgencia. Sí. Entonces, si nosotros, digamos, nos oponíamos, obviamente, al tratamiento de ley de semillas en el Congreso, mucho más hay que oponerse algo tan autoritario como decidir esta cuestión tan de fondo mediante un decreto donde, digamos, solo interviene la voluntad de una persona, la presidenta que lo firma. Está bien, entonces la idea es juntarse para organizarse y ponerse en contra y ver qué acciones hacer. Sí, vamos a hacer un corte y estamos juntándonos varias organizaciones, autoconvocados, o sea, gente independiente. Queremos, o sea, revitalizar, tratar de unificar las distintas campañas que había en torno a la oposición a la ley de semillas para, digamos, hacer ver de qué manera podemos hacerle frente a esta amenaza tan velada que es que, bueno, profundiza la privatización que hay de la semilla y prohíban el uso propio, esa práctica milenaria y ancestral del campesinado y de los agricultores familiares de conservar parte de la cosecha para volver a sembrar. O sea que si esto pasa, la nueva ley de semillas pasa, lo que vamos a tener es que nadie va a ser dueño de su propia semilla, sino que la tiene que comprar y pagar y pagar, seguir pagando la patente, digamos. La vida misma va a pasar a ser una mercancía más y realmente fue muy escueto el comunicado oficial que hubo, pero también se habla del registro, o sea, crear un registro donde solamente van a ser legales las semillas que estén registradas, por un lado, y por el otro, ahora la novedad es que están hablando de un canon tecnológico. O sea que el Estado, digamos, como Estado quiere, biotecnológico, el Estado quiere morder una parte de la porción de la torta para seguir apostando y metiéndonos más en este modelo de masivo transgénicos a través de la biotecnología. Sí, sí. Por lo cual es un panorama bastante preocupante. Bueno, queremos convocar este martes para seguir con la organización, para estar en la calle, para conocernos, interpelarlos con los compañeros y ver de qué manera podemos ponerle un freno a esto. ¿El martes en dónde, por repetirlo? Martes en frente del Ministerio de Agricultura, a partir de las 17 horas, esto es Carlos Calvo y Paseo Colón. Carlos Calvo y Paseo Colón a las 17 horas, está bien, ok. Sí, bueno. Sí. Está bien. Y Juan, la marcha del otro día, el sábado, o sea, primero hubo una concentración en la Plaza San Martín frente a las oficinas de Monsanto, ¿no es así siempre? Exactamente. Y después marcha hasta el... Lamentablemente por el clima tuvimos que suspender la parte musical y las charlas sí. Para no exponer equipos de sonido ajenos. Y entonces pero decidimos que como el mundo marchaba contra Monsanto, la lluvia no podía ser, no nos iba a detener. Sí. Así que decimos que marchar se marchaba igual, concentramos frente a las oficinas de Monsanto que están ahí en Plaza San Martín, en Retiro, tuvimos un rato ahí y decidimos ir hasta el obelisco, continuar un par de cuadras. La idea primero ir hasta el obelisco, pero decidimos continuar un par de cuadras más para hacer un abrazo simbólico a los hermanos de la Campe Copi Winnie, sí. Que ya están hace más de 100 días, más de 3 meses, sí, sí. Esperando que el poder político los reciba, y totalmente invisibilizados, pese a que están en un centro neurálgico a 2 cuadras del obelisco, entre la avenida más larga y la más ancha, enclavados ahí, pero pareciera que, o sea, nadie los ve. Que decidimos ir y gracias y Félix Díaz, bueno, nos dio un mensaje de aliento, o sea que la jornada culminó con unas palabras de Félix. Sí, sí, muy interesante, somos, ¿no? Nos orgullece y es una lucha que hay que apoyar también. Seguro, tiene que ver con lo mismo, porque lo están despojando de tierras. Tiene que ver con lo mismo, porque ellos, o sea, de alguna manera son expulsados de sus tierras por el avance de la frontera agropecuaria. Sí, sí. Otras cosas, hay destrucción de bosques nativos por esta misma circunstancia, y todos somos víctimas. Algunos por ahí es más, digamos, es más visible la victimización que sufren, y otros por ahí nos envenenan sutilmente la comida sin que nos demos cuenta. Sí, tendría que ser una lucha de todos, pero como vos decías, es raro, ¿no?, el tema de que por qué la gente no se prende mucho en este tema de... No solo de informar, bueno, de marcharse, sino de informarse. Tenemos que buscar porque tenemos que dar con el clavo y hacer la estrategia cual tiene que ser, porque la gente, o sea, sí. Siente preocupación por un montón de temas, pero por ahí a veces ni siquiera sabe qué es Monsanto, entonces veremos, sí. Le vamos a buscar la vuelta de tuerca hasta que está bien. Esto prenda, porque bueno, nos va la vida. Y hablando de eso, ¿cómo hace alguien quiere saber? ¿Hay alguna página que puedas recomendar como para ir metiéndose y sabiendo de qué se trata Monsanto, qué son los agrotóxicos, dónde fumigan, qué consecuencias tiene todo esto? ¿Hay algo que se pueda ver? Sí, bueno, nuestra página es en Facebook, es todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Uh-huh. Y hay distintas páginas donde se pueden encontrar información de otras organizaciones conocidas, puede ser el grupo Reflexión Rural. O sea, metiéndose en el Facebook tenemos un amplio panorama también. Gente que hace muchos años, hace más de 17 años, viene alertando de esto. Uh-huh. Y sube notas muy interesantes. Tengo una entrevista que está dando vuelta, muy copada, que le hicieron a Jorge Rulli el 25, donde habla de este decreto de necesidad de urgencia, digo. Uh-huh. Parecieron las necesidades de urgencias de las corporaciones, que inspiran en el 2012, claro. Ya cuando fue a Nueva York y mostraba su orgullo por Monsanto, evidentemente les prometió que iba a salir. Sí. O sea que hay que estar atentos de acá que termina el mandato, porque la presidenta tiene que cumplir su promesa cuando en aquel momento negoció la salida del pueblo argentino con Monsanto y tal cual. En el Consejo Rockefeller. Tal cual, como no pudo salir porque... O sea, no quieren mandarlo al Congreso porque ahí hay que debatirlo. Claro. Los distintos partidos políticos tienen que tomar una posición. Muchos no quieren votar con el kirchnerismo, lleva meses el tratamiento. Entonces, pareciera que quieren buscar ese atajo que por demás, o sea, no solo lo vemos como ilegítimo, sino hasta en cierto sentido puede tener varias ataques en lo legal. Así que veremos. Bueno. Por lo pronto resistiendo. Ok, Juan. Bueno, te agradecemos esta charlita. Vamos a seguir en contacto. No, por favor, bueno, nos vemos. Sumando adhesiones también. Por ahí mañana alguno hacer la olla. Bien. Y un abrazo a todos. Bueno, igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Escuchábamos ahí a Juan. Le agradecemos el contacto. Repasamos el Facebook de es todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Uh-huh. Ahí van a ir poniendo las novedades, así que pueden ir siguiendo a través de esa página. Uh-huh. Las próximas movidas. Es muy fuerte lo que dice, ¿no? Porque es verdad. Si él dice que en Francia, donde ya están prohibidos muchos de los agrotóxicos, uh-huh. Digamos, la sociedad está como enterada de todo esto, y es como que ya no le darían bola, pero van 6.000 personas y acá mucho menos. Claro. ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? También hay muchas movidas, muchas cosas en las que nos metemos, ¿no? Por ahí. Y dejamos pasar algunas. No sabemos cuál es más importante que otra. Sí, por ahí nos agarra fiaca. A veces es difícil estar en todo, pero bueno, parece que todavía falta trabajar en la concientización sobre la gravedad de ciertos problemas. Por ahí tampoco es la marcha en sí, ¿no? Porque por ahí si se hicieran otras cosas, no necesitaría la marcha tampoco, no sé, ¿viste? Porque a veces marchar a mucha gente ya le da paja. Y como decir, bueno, ¿qué sé? Sí, o no pueden por distintos motivos, pero bueno, puede haber distintas formas de participación también, y por lo menos que esté presente el tema, eso ya es algo. Sí. Nosotros acá desde nuestro lugar, bueno, por lo menos podemos seguir informando sobre todas las cosas que se van haciendo y mantener vivo el tema, seguir escuchando sobre esto, me parece importante. Igual, una cosa muy loca que vi, yo estuve en la marcha un rato... Es que la mayoría de los chicos y chicas que estaban jóvenes, ¿no? Uh-huh. En su mayoría, había gente más grande también. Yo no los conocía de ningún otro lado. Mira. O sea que de las organizaciones que conocemos, de varios lados y demás, de militancia de social, política, que de todos lados. Sí, que pasa muchas veces de cruzarte siempre con las mismas caras. No, había muy pocos de ellos. Y sin embargo, había un montón de otra gente así que yo decía, mira, qué bueno por un lado. Sí. Porque, bueno, están haciendo eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿te parece que escuchemos un temita y después cerramos ya el programa que se nos ha volado? Pero bueno, todavía queda la agenda, así que volvemos con eso. Vamos con eso. Maltrata a la mujer. Todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. Un beso a maltratarnos, un momento al paso. Un beso a maltratarnos. Él empezó a maltratar a mi hija. Amenazas, igual. A todo momento. Amenazas, igual. No sigas dormida. No entregues más tu vida, despiértate mujer. Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate mujer, no sigas dormida. ¿Acaso no lo ves?

Flor de Semilla. El sábado 30 de marzo. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. La Bicicleta convoca jornada de actividades, juegos y sorteos en Barraca. Taller de autorreparación de bici. Juego, fútbol mixto. Olla popular por la noche. No te pierdas el sorteo, que se rifan dos bicis. A solo 10 pesos en Plaza Aristóbulo del Valle y Herrera, la Bicicleta. Radiosemilla.com.ar. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscritos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semilla que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Estás escuchando Flor de Semilla, el problema de la Asamblea de Radio Semilla. ¿El problema? El problema. Es un problema. No sé si el problema, pero es uno de los... Bueno... vamos al último bloquecito. Último. ¿De qué vamos Último bloque y tenemos la agenda. ¿Qué vamos a hacer estos próximos días que nos van a acompañar en nuestras vidas? A ver. ¿Qué cosas tenemos para hacer? Yo creo que mañana, vamos a comer un tremendo guiso. Tremendísimo. Por Corrientes y Troilo, me parece. No sé si tienen más información ustedes. Sí, señora. La olla popular de Troilo Corrientes hace su... típica olla del último viernes del mes. Vamos a proyectar una película, Vox Populi, que trata sobre las complicidades de la iglesia con la dictadura y otros socios mafiosos aberrantes. Y a comer el guiso, como bien dijiste, que se hace entre todos y todas. Se llevan algunas verduras, consigue un poquito de madera para hacer el fuego. Se pueden llevar legumbres cocidas para agregar. Buenísimo. Y, bueno, y al calor del fuego ver una peli y charlar un rato si se da para después de la peli. Así que a las 7 de la tarde nos convocamos ahí en la esquina de Troilo y Corrientes y calculamos que como a las 8 y media, 9 se verá la película. Genial. ¿Qué más tenemos? Hablando de guiso, mañana tocan los guisos. ¡Vamos los guisos! ¡Vamos los guisos! Banda de un compañerito nuestro de acá de la radio. Así que tengo acá, estoy buscando el evento, pero les puedo anticipar que la entrada sale 40 pesos. Uh-huh. Nombrando a la banda en la puerta de este espacio. La dirección la dan únicamente en privado, uh-huh. Así que búsquenlos en Facebook, Los Guiso. Les recomendamos la banda, muy buena. Uh-huh. Así que si tienen ganas de escuchar musiquita mañana, pueden ir a buscarlos en Facebook y mañana ir a escucharlos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Qué más tenemos para estos próximos días? Sé que acá en IMPA pasan muchas cosas. Desde mañana empiezan las obras de teatro. Ajá. Mañana, 29 de mayo, tenemos el juicio a las 9:30 y a las 11, Fragmentos. Bien. El sábado 30 de mayo, Ropa Sucia Afuera y En Obra. A las 8 y a las 10:30, respectivamente. Después, el martes 2 de junio, 4 invitaciones. Y eso es todo por el momento eso en el Centro Cultural. Eso es siempre todo. Actualizándose semana a semana. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una invitación para una jornada que se va a llevar a cabo el día sábado de 13 a 19, jornada Feminidad Consciente, se va a estar realizando en la Minga Club Cultural, que es en Massa 1165, diferentes danzas, proyecciones y variedades, encuentros, comidas y demás, uh-huh. Espacio para encontrarse, entonces Massa 1165, eso es el sábado. Después, ¿algo más para el sábado tienen ustedes? Yo no vi. Por acá nada más. Por acá nada más. Bueno, los puedo invitar entonces, sigo invitaciones particulares. Ah. Criaturas del Bosque, que es una banda, un conjunto de gente, ajá, que hace boleros, más proyecciones y demás. Se va a estar presentando el día sábado 30 de mayo a las 21:30 horas en La Lunares, un espacio que está en Humahuaca 4027. ¿Sí? Mira. Buenísimo. A la gorra. Bueno, más? Bárbaro. Repetimos para que vayan agendando, no es este sábado, sino el siguiente, la jornada... Jornada sobre alimentación. Ajá. 6 de junio, en la puerta de IMPA, que eran 10:42:90. Va a ser una jornada para cuestionarnos la alimentación, los hábitos, qué comemos, cómo los comemos, a qué hora comemos. ¿Comemos todos lo mismo? ¿No comemos lo mismo? ¿Hay tips para mejorar la alimentación? ¿Se puede confiar en algo en especial? Mm. Bueno, vamos a ver un poquito todo eso, ¿no? Buenísimo. Va a haber radio abierta de parte de Radio Semilla. Va a haber la olla popular de parte de la olla de Trolley Corrientes. O sea que vamos a comer otro guiso ahí al mediodía. Qué bueno. Va a haber seguramente algunas intervenciones jugueteriles con chicos. Con niños y niñas de acá del barrio. Sí. Y sus mamás y papás. Qué bueno. Y alguna que otra cosa más suelta. Bueno, entonces, perfecto. Sábado 6, a partir de las 10 horas, hasta las 16 aproximadamente, radio abierta, olla, juegos, cocinar con los chicos, talleres, charlas informativas. De todo un poquito, entonces. Uh-huh. Yo tengo algo para el domingo, este próximo domingo. ¿Qué tenemos? A ver, pará, no, es el último domingo, no, es el otro. Es el otro domingo, bueno. Después lo decimos la semana que viene. Ahora nos dejás con la intriga. No, iba a hablar de la Feria Justa, pero no. ¿Este es el último? Sí. Ah, entonces este es. Está bien. ¿La Feria Justa en Villa Martelli? Feria Justa en Villa Martelli, Plaza Bieni, en la que ahora el municipio ha tomado un espacio para poner un destacamento policial, a los que los vecinos se han puesto, pero bueno, lo han puesto igual. Y bueno, la Feria Justa está muy buena. Es un lugar de encuentro, como la Feria del Encuentro. Hay feriantes que son autogestivos, de todo un poco, comidas, ropas, discos, películas. Aguante. Libros. Y siempre hay una radio abierta también y gente que va a hacer algo, ya sea teatro o música. Hay un anfiteatro chiquito muy copado, muy lindo. A partir de las del mediodía y hasta las 7:00 de la tarde. Así que también pueden pasar por ahí, Plaza Viene, que queda en Mitre y La Prida, en el barrio de Villa Martelli. Para los que van de Capital, pasando el Parque Sarmiento o pasando a General Paz, son 5 cuadritas. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? Bueno, y que no se nos pase de largo que el miércoles 3 de junio vamos todos al Congreso con la consigna Ni Una Menos, que está por todas las redes sociales, por ahí hay cartelitos. Y, sí. Uh-huh. Pero bueno, que no se nos pase la fecha porque es este 3 de junio, es este miércoles, ya la semana que viene. Así ¿dónde? Que al Congreso vamos todos. Sí. Va a haber distintas concentraciones, supongo, en distintos puntos. Pero confluye en el Congreso. El horario es las 16:30 horas, ¿sí? La idea es concentrar 16:30 entre las 16:30 y las 17 horas. Estoy un poco trabada, pero bueno, es este próximo miércoles 3 de junio, entonces. Ajá. Ni una menos, ni una más, ¿sí? Basta de femicidios. Allí estaremos concentrando y seguramente algunos de la radio estaremos ahí. Ok. Uh-huh. Bueno, con eso... cerramos la agenda, entonces. Se finí. Y cerramos la agenda y cerramos el programa también. El programa. Digámosle a la gente que siga escuchando Radio Semilla, que todos los días hay algo. Sí, hay siempre algo nuevo. Hay algo lindo. Y mañana, por ejemplo, hay un programa joven. Sí, sí, la verdad que me dejaron una gana de escucharlo. De 15 a 17, La Turbina, entonces mañana, viernes. Ideal para empezar un buen viernes, un buen fin de semana escuchando Radio Semilla, ¿sí? Bueno, hasta el próximo jueves, nosotros, entonces. Hasta el próximo. Chau, chau. Chau. Thank you.